voces clamarán, huesos secos vivirán. Eres bueno, eres fiel, en tu abrazo encuentro amor de verdad, dulce comunión, gracias sin igual que me perdonó. Me has salvado, oh Señor, tu victoria el mal venció, del pecado, del temor, me has librado al morir, mi Salvador, estás aquí. Por tu gracia, tu gracia.